que es parte de Juventud Ladrillera. ¿Por qué la elegimos a ella? No solamente porque nos encantó conocer su historia de vida ahí haciendo ladrillos acá en la localidad de Toay, contando la historia de ella, de su familia, de su compañero y también de su suegro, cómo arrancaron, cómo cortaban ladrillos a mano y ahora lo hacen con una máquina, con un camión. Pero también nos parece interesante este reclamo que hace la propia Yanina, reclamándole o pidiéndole a la Municipalidad de Santa Rosa desde hace 3 años un lugar de acopio para poder guardar todos los ladrillos que ellos están produciendo y que lamentablemente hoy no tienen un lugar. Bueno, en la carpa cooperativa, Yanina no solamente pidió eso, sino también le solicitó al municipio de Toay que los ayude comprando algunos ladrillos que ellos mismos producen aquí en la localidad de Toay. Así que, si les parece, escuchamos a Yanina Lesitra de Juventud Ladrillera. ¿Te gustaría? Sí. Nosotros somos de Toay. Sí. Yo lo que busco es que los demás horneros se asocien a nuestra cooperativa, para que ellos también puedan usar las máquinas, porque eso no está pasando por ahora. No está pasando por ahora. Creo que necesitamos más apoyo a nivel político. Bien. No tenemos apoyo en Toay a nivel político. Estás hablando de la intendencia. En la intendencia nos apoyan más en Santa Rosa que en Toay. ¿Y por qué está pasando eso? No sabría decirte. Yo he presentado notas, tengo las copias en casa, tengo todo guardado en carpetas, y ahora el problema es el tema del lugar. Fabrica tanto las máquinas, las dos máquinas, que el lugar es muy... Un día lo llenamos, claro, con las máquinas, en medio día ya se llena. Y los tienen que vender. Y tenemos que vender, claro. Y tiene que haber un lugar donde se sequen, tiene que haber el lugar donde vos quemás el adobón. Entonces pedimos en una nota, dos notas entregué, y para poder, aunque sea que nos alquilen, no queremos que nos regalen, que nos cambien por la adobón, no hay problema con eso. O sea, ustedes están pidiendo un lugarcito, un lugar para tener. Hace 3 años vengo pidiendo. Y eso todavía no han tenido ninguna respuesta. No. Bueno, ahí tienen el reclamo y el pedido que está haciendo Yanina Lesitra de Juventud Ladrillera. Lo hizo ayer en la carpa cooperativa. Le están pidiendo al intendente Ariel Rojas, de aquí, de la localidad de Toay, un lugar para poder guardar los ladrillos que ellos producen. Desde que compraron esa máquina, que ya no lo tienen que hacer a mano, se les llena el lugar y no tienen dónde guardarlos. Bueno, le están pidiendo, sin que les regale nada, un lugar que tenga el municipio para poder acopiar todo ese material y lo puedan vender. Es una cooperativa de trabajo que se dedica a hacer ladrillos. Pero también, en otra parte de la entrevista, también solicitaba si lo podían ayudar comprándole algo de material que ellos mismos producen. Bueno, eso no está pasando en la localidad de Toay y ojalá que esto cambie de rumbo, sobre todo de decisión política, de conseguir algo para una cooperativa y sobre todo poder desde el Estado poder ayudar comprándole el material que ellos mismos producen. Como les decía, dense una vuelta por nuestra www.radiokermés.com y ahí van a encontrar todas las entrevistas que hicimos ayer en la carpa cooperativa. 8:52.